Aquí. Gracias por tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas. Venimos a buscarte a vos, Señor. No nos vamos a quedar con palabras de hombres esta noche, Señor. Buscamos de tu presencia en nuestras vidas. Buscamos de la ministración del Espíritu Santo. Buscamos que nos vengas a dar las respuestas que estamos buscando. Gracias, Señor. Amén y amén. El domingo a la noche estaba terminando el culto y la pastora me invitó a que hoy trajera la palabra, trajera el mensaje. Y para mí últimamente eso significa un desafío bastante importante, porque antes lo que hacía era preparar un texto escrito o un borrador o algo así de lo que yo iba a hablar, igual que muchas veces preparo en la radio. Y ya no lo estoy haciendo así. De modo que me estoy tirando un poco a la pileta cada vez que me tengo que subir acá arriba, confiando en que realmente sea el Señor el que traiga lo que tenga para decirme. Lo único que hice fue buscarlo en oración. El lunes a la mediodía estaba en casa y empecé a buscar en la Biblia. Estaba por el libro de Génesis. Estaba entre Génesis 1 y 1 y entre Génesis 1 y 2. Metiéndome allí en un espacio en que parece que hay miles de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, y sentí que no era ese el texto, y el Señor me dijo de algún modo que no entiendo bien Lucas capítulo 9. De modo que lo único que estoy haciendo desde el lunes es leer una y otra vez y otra vez y otra vez Lucas capítulo 9. No tengo otra herramienta para compartir con ustedes que el capítulo 9 de Lucas. Cuando empecé a leerlo, me di cuenta que comenzaba donde dejé hace dos semanas atrás. Hace dos semanas atrás, el pastor me invitó a compartir el devocional un domingo a la mañana. Fue justo que coincidió con el nacimiento de su nieta. Entonces me invitó a compartir el devocional. Y allí terminé hablando lo que siento que hoy tengo que empezar. Es más, creo que no había yo entendido bien el contenido del mensaje que el Señor me proponía aquel domingo. Y entonces le pido al Señor que me lo muestre hoy, que me lo muestre hoy como tenga que ser, cual sea ese mensaje. Quiero aprovechar para saludar a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de FM Capital de la ciudad de Río Gallegos, y a través de internet, a todo el mundo donde quiera que esté escuchándonos. Gracias a todos ustedes y que el Señor los bendiga. El capítulo 9 plantea un montón de temas. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago para hablar del capítulo 9 de San Lucas en un mensaje de media hora o algo así? ¿Cómo hago para hablar del capítulo 9? Tiene que ser un tema único, tiene que ser un mensaje. ¿Qué es lo que realmente querés mostrarnos? Pero además ese mensaje tiene sentido si es algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida actual, si es algo que tiene que ver con lo que tenemos que hacer, con lo que tenemos que aprender, con lo que tenemos que llevarnos de aquí esta noche. No tiene sentido que haya un tipo hablando acá arriba si no salimos cambiados, transformados, renovados, cuestionados, preguntándonos para qué vinimos y preguntándonos cómo salimos, cómo entramos y cómo salimos. Si no pasa eso esta noche, ustedes vinieron de gusto y yo estoy aquí arriba de gusto, y le pido al Señor que no sea de ese modo. Y el capítulo 9 de San Lucas tiene un montón de temas que son conocidos, y ese es el otro desafío. Empieza en los versículos del 1 al 6 con este envío que hace de sus 12 discípulos, de sus 12 amigos más cercanos, que los manda a predicar el Evangelio y a sanar enfermos. Sigue después con un tema que aparentemente es completamente distinto del otro, cuando en los versículos 9 y 10 alimenta a 5.000 hombres con sus esposas y sus hijos. O sea, 5.000 más su familia. ¿Y qué tenía que ver esto con el envío de los 12 que manda a predicar y anunciar su palabra. Luego de eso, hay un texto donde muestra a Herodes, al gobernador de esa región, de ese momento, preguntándole a sus personas allegadas quién era ese Jesús, quién decía la gente que era ese Jesús. Y Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? En el capítulo 9, versos 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Luego viene un primer anuncio de su muerte, en el verso 21. En el verso 23 viene un texto que personalmente me golpeó mucho, que es aquel en el que nos invita a tomar la cruz y seguirle. Quien no toma la cruz y lo deja todo, no es digno de seguirme. Y después aparece otro texto, más adelante, en el verso 27 del capítulo 9, en el que aparece otro tema que parece no tener conexión con los anteriores, que es aquel pasaje del monte de la transfiguración, cuando Jesús sube al monte junto con tres de sus discípulos y viven ellos la experiencia de verlo a Jesús con un rostro distinto, encontrándose allí con Moisés y con Elías, y pasa esa experiencia sobrenatural donde Pedro le dice, quedémonos aquí. Después de eso, pasan alrededor de 8 días y en el verso 37 le llevan a Jesús a un joven que necesita un milagro de sanidad y muestra el milagro de sanidad. Después de eso hay un segundo anuncio de su muerte en el verso 43. Que se les ponga en la cabeza, dice más o menos Jesús, que voy a morir. Traten de entenderlo con todo su entendimiento, con toda su inteligencia. Que se les ponga en la cabeza que voy a morir, que el Hijo del Hombre va a morir. Pero no termina ahí la cosa, que después va a resucitar de entre los muertos. En el segundo anuncio que hace, y termina en el capítulo 9, versículo 57, en adelante, los últimos versos, donde habla del costo del discipulado, el costo del discipulado, el costo de seguirlo a Jesús. Fui leyendo y leyendo una y otra vez estos textos y entendí que hay un tema único. Nada de lo que está pasando durante todo el capítulo 9 de Lucas tiene que ver con nadie más que con sus discípulos, con sus amigos, con sus alumnos. Jesús toma la posición de maestro y dedica todo lo que pasa en este periodo a tratar de mostrarse en toda su plenitud, cómo es Él, hombre, cómo es Él, Dios, cómo es Él, uno y trino con su Padre, y busca mostrarse a sus discípulos. Hasta la alimentación a los 5.000 tiene sentido desde sus discípulos. Que entiendan cuál es el verdadero poder de Dios. Que entiendan quién es ese que está con ellos enseñándoles. Lo importante en ese pasaje no eran los 5.000 hombres y mujeres que son alimentados con 2 o 3 o 5 pedazos de pan y 2 peces. No era eso lo importante. Lo importante era lo que estaba pasando en el corazón de sus discípulos en ese tiempo, en ese momento. Y es después cuando Jesús sigue trabajando con sus discípulos y les dice, bueno, ahora que vieron lo que vieron, ahora que yo los envié a predicar y ustedes vieron cómo ponían la mano sobre los enfermos y se sanaban, ahora que vieron ustedes que con la autoridad que yo les había dado pudieron hacer milagros, y ahora que me vieron alimentar a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿quién dice la gente que soy? Y lo más importante, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy? Luego sigue hablando con sus discípulos y les anuncia su muerte. Miren que va a pasar esto. Vean que va a pasar esto, pero que el final no termina con la muerte. El Hijo del Hombre va a ser crucificado y después de la crucifixión va a resucitar al tercer día. Después viene lo de tomar la cruz. Todavía Jesús no estaba en Jerusalén. Todavía no se hablaba de la cruz. Y Jesús les habla a los discípulos de la necesidad de tomar la cruz para seguirlo. Si yo fuera uno de los alumnos de Jesús en ese momento, no entendería nada. Y el texto bíblico dice que los discípulos no entendían. Todavía no podían entenderlo. Pero Jesús les habla de tomar la cruz. Luego de eso, se presenta, lo lleva a Pablo, creo que, perdón, a Pedro, Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí que dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. En los dibujitos que uno ve o en las pinturas que uno ve, tratando de representar ese momento, muestra a Moisés, Elías y Jesús charlando próximamente, hablando bien cerca del otro. Sin embargo, hablaron lo suficientemente fuerte como para que los discípulos que estaban allí pudieran entender de qué es lo que hablaban. Y hablaban, dice que se aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ese momento tiene explicación si los discípulos escuchaban. Ese momento especial en el monte de la Transfiguración tiene una administración hacia Jesús. Es Jesús el que a través de Elías y de Moisés recibe la fuerza necesaria para llegar después a Jerusalén, donde iba a ser sacrificado y muerto. Pero además de eso, tiene sentido si los discípulos, si los amigos, si los seguidores de Jesús podían escuchar qué es lo que estaban diciendo Moisés y Elías, para que entendieran que eso que iba a pasar con Jesús unos días más era cosa de Dios, no cosa de hombres. Y que el Padre estaba involucrado en eso. Y para sellar que el Padre estaba involucrado en eso, termina esa escena diciendo que vino una gran voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y se los dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan. No se lo dijo solamente a Jesús. Se los dijo para que los discípulos pudieran entender. Todo el capítulo 9 tiene que ver con vos y conmigo. Todo el capítulo 9 tiene que ver con aquellos que hoy nos paramos en una posición de alumnos, de aprendices, de discípulos, que queremos ser quienes sigan a Jesús. Todo el capítulo 9 tiene que ver con mi vida y siento que tiene que ver con la tuya. Jesús, a lo largo del capítulo 9, yo no puedo leerlo todo ahora porque sería demasiado largo, pero a lo largo de todo el capítulo 9 se ocupa sistemáticamente de mostrarnos qué es lo que hace falta para ser un discípulo y que podamos entender quién es aquel que es nuestro maestro, aquel que nos está enseñando, aquel que está ministrando nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. Ese es el Jesús al que estamos siguiendo. Y cuando yo me encontré con toda esta realidad, sentí que estaba muy lejos del camino del discipulado que me pedía Jesús. Y yo le dije: Señor, viniste a retarme. Me pedís que yo hable de esto para retarme, para decirme lo mal que estoy haciendo. Tengo que traer a la iglesia esta noche. ¿Cuál es el camino del discipulado para que todos podamos ver qué lejos que estamos de ser dignos, de ser llamados discípulos de ese maestro llamado Jesús? Y él me dijo: no, no es para retarte, no es para retarlos. Eso Estaba ahí con el pastor ahí en la esquina cuando entendí que no era para retarnos, era para que aprendiéramos, era para que nos diéramos cuenta cuál es el camino, para que pudiéramos entender desde aquí hasta el tiempo que nos quede de vida a cada uno de nosotros, cuál es el camino que tenemos que seguir y hacia dónde tenemos que ir. Le dice en el 23, Lucas toma el texto ligeramente distinto de Mateo y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas agrega el cada día que Mateo no lo tiene. Y yo entendí que ese tome su cruz cada día es para mostrarnos que cada día es progresivamente. Jesús no nos está retando porque estemos lejos de ser dignos discípulos de Él. Jesús no nos está retando a vos y a mí porque no estemos a la altura de las circunstancias. Jesús no nos está retando porque no podamos vivir el avivamiento en nuestro corazón que vivió en ese momento Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la Transfiguración. Jesús nos está diciendo, te invito a que el tiempo que te quede de vida en la tierra inicies el camino del discipulado tomando tu cruz cada día y viniendo hacia mí con tu cruz cada día. Yo te prometo que cargar esa cruz que te da tanto miedo cargarla no va a ser tan duro como vos te imaginás. Yo te prometo que si te animás a cargar de verdad tu cruz, a dejarlo todo y a cargar tu cruz, la cosa no va a ser tan dura como vos te imaginás, porque yo te voy a estar acompañando, porque yo ya pasé por eso. Uno aprende con el tiempo que cuando alguien te da un consejo, ese consejo sirve cuando surge de la experiencia personal. Están los alcohólicos anónimos, y los alcohólicos anónimos funcionan en el mundo porque la persona que está liderando el grupo y todo el resto de la gente que está allí dicen, bienvenido, nosotros ya pasamos por donde vos estás. Los grupos de autoayuda funcionan de ese modo y tienen éxito porque funcionan de ese modo. Y si yo tengo que hablar con alguien que está pasando por un trauma como depresión, yo puedo decirle, quédate tranquilo, no pasa nada, no te asustes por estar deprimido, por estar triste, porque yo ya pasé por eso. Y cuando Jesús nos está diciendo a nosotros, cuando Jesús te dice a vos y a mí, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, te lo está diciendo porque Él ya pasó por eso, porque sabe lo que significa el camino de la cruz, porque sabe lo que significa el peso de la cruz sobre su espalda. Y te dice, no te asustes, no tengas miedo de dejarlo todo, no tengas miedo de negarte a vos mismo, no tengas miedo, porque yo ya pasé por eso. Yo voy a estar a tu lado acompañándote, caminando con vos el camino del Gólgota. Yo voy a estar con vos caminando. No te voy a dejar solo. Animate a dejarlo todo, todo. ¿Y qué significa dejarlo todo? Estas palabras a mí me desafiaron desde el momento de mi conversión. Media docena de veces quise vender mi empresa. No servía, no tenía nada que ver. Me estaba atando, estaba ocupando mi tiempo. ¿Qué significa dejarlo todo? ¿Qué es lo que me está pidiendo que deje realmente? ¿Qué es lo que tengo que abandonar cuando hablo de dejarlo todo? No pasa por la empresa. No pasa por el trabajo. No pasa por dejar a tu esposo o a tu esposa. Aquello que tenés que dejar está adentro tuyo. Aquello que son las cosas que vos tenés que abandonar para seguirme no están en nada de lo que tenés alrededor tuyo, nada de lo que esté de la piel para afuera, nada. Está adentro tuyo. Es adentro tuyo todo lo que tenés que renunciar. Y Él nos invita a negarnos a nosotros mismos y a dejarlo todo para seguirlo a Él, tomando nuestra cruz de cada día y sabiendo y siendo conscientes que nuestra cruz termina en el Calvario y en el Gólgota, que nuestra cruz termina con los brazos extendidos voluntariamente para que alguien venga a clavarnos los clavos en los brazos y en los pies. Ese es el camino. Pero eso que nos asusta tanto, aquello que nos asusta tanto, Jesús nos dice: no tengas miedo, yo voy a estar al lado tuyo. Yo ya pasé por eso. Oh, Señor. Y es ese Jesús que nos está hablando de ese modo, quien nos pregunta, te pregunta a vos y a mí esta noche: ¿quién dice la gente que yo soy? Ustedes están en la calle, en el trabajo, en la escuela, están en la cola del supermercado, están en la cola del banco, se encuentran con el cajero, con el comerciante, con amigos de ustedes que no están en Cristo. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Qué respuesta le das al Señor? Pero cuidado, porque la siguiente pregunta tiene que ver con vos. ¿Quién decís vos que soy yo? Dice Jesús. ¿Quién decís vos que soy yo? ¿Quién soy yo para vos realmente? ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar? Porque esa respuesta que vos le vas a dar a Jesús, ahora que no hay nadie que te esté mirando, ahora que están todos mirando para acá y que nadie hay al lado de ustedes más que ustedes mismos con Dios, Él te está preguntando a vos que con la mano en el corazón te animes a decirme: ¿quién crees que es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida en este momento? ¿Cuánto hay de Jesús en tu vida? ¿Quién decís vos a la gente que es ese Jesús al que estás siguiendo? ¿Quién dicen tus actos, tu palabra, tu actuar en el mundo que es ese Jesús al que estás siguiendo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Te pregunta. ¿Y quién decís vos que soy yo? ¿Quién decís vos que soy yo? Yo imagino que hay una respuesta de corazón a corazón con Dios para cada uno de ustedes que están escuchándonos, para cada uno de ustedes que están escuchando en la radio. Cada uno de nosotros tiene una respuesta. Hay una respuesta aprendida. Ah, sí. Juan 3:16 y todo lo que sigue, y Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo y es una respuesta aprendida intelectualmente. Pero lo que importa, lo que cambia vidas, lo que cambia tu vida y lo que cambia la vida de los que están afuera esperando tu mensaje, no es lo que dicen tus palabras, sino lo que dice tu corazón. Es lo que anuncia tu corazón. No es un mensaje aprendido. Aquí hay muchos más. Yo me sentía avergonzado de tener que exponer un capítulo como Lucas 9, que es tan conocido, textos que todos conocen aquí. Hay gente que tiene 30 o 40 años de evangelio aquí entre nosotros. ¿Qué voy a yo mostrarles esto? Saben mucho más que yo de la Biblia, mucho más que yo. Pero aquí no pasa por lo que sepan aquí. No pasa por lo que aprendimos. No pasa por lo que enseñan en la escuela de teología. No pasa por lo que enseñan en la escuela bíblica. No pasa por lo que enseñan los libros escritos por pastores y teólogos famosos. Jesús nos está pidiendo esta noche, a vos y a mí, que demos una respuesta de corazón. ¿Quién decís vos que soy yo? ¿Cuál es la respuesta que vos me das? ¿Quién decís vos que soy yo? Oh, Señor. El costo del discipulado es dejarlo todo para seguirlo. Ayer a la noche yo viví una experiencia maravillosa, Sonia. Yo estaba, como una hora estuvimos en la radio charlando con el pastor mientras ustedes estaban aquí. Y cuando yo salí me quedé sorprendido porque vi que estaba pasando algo realmente increíble aquí. Increíble. Yo dije, quiero vivir eso que ustedes están viviendo. Quiero vivir esa experiencia espiritual que ustedes están viviendo. Había una presencia del Señor muy grande aquí, ayer a la noche. Y yo llegué con ganas de contarle al pastor lo que me había pasado. Me tuve que ir antes de mi trabajo, porque un ratito antes recibí un mensaje en el que un pastor americano hablaba de algo que tiene que ver con el discipulado y que tiene una respuesta más para darnos esta noche. Este pastor americano decía en el mensaje: nosotros, vos y yo, y cada una de las personas que estamos aquí, somos esclavos. Esclavos, somos esclavos. Yo siempre había predicado cosas al revés. Había dicho que Dios nos sacó del desierto al pueblo de Israel para convertirlos de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de gente libre. Y este pastor decía lo contrario. Este pastor decía que está formando Dios en nosotros, en vos y en mí, y que tenemos que asumir que no somos gente libre, que somos esclavos, y que Él quiere construir en vos y en mí la mente de un esclavo. Busca conmigo, por favor, en Filipenses, perdón, en Primera de Corintios, capítulo 6. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Está diciendo Pablo que no somos nuestros, que mi vida no es mía, que ni mi cuerpo, ni mi alma, ni mi espíritu son nada, son míos. No me pertenezco, no soy mío, y entonces no tengo derecho a quedarme con nada. No tengo derecho a quedarme con nada. Tengo que entender que mi vida ha sido pagada con un precio de sangre en la cruz. Mi vida fue pagada por un precio, por un alto precio. El Hijo de un Dios vino a la tierra a morir en la cruz por mí. El Hijo de un Dios, no un hombre cualquiera, y se entregó. Y estoy seguro y me conmueve y me parte en dos saber que en ese momento, ese viernes a las 3 de la tarde, Él tenía mi nombre y apellido en su mente, porque Él estaba muriendo por mi vida. Él estaba comprando mi vida con su sangre. Y yo no me pertenezco. Yo no me pertenezco, no soy mío. Soy esclavo de un Señor. Soy esclavo de Dios. Soy esclavo de Dios. Y entonces el costo del discipulado pasa por aprender que nada de mi vida, nada de lo que tengo, me pertenece. Negarlo todo y tomar la cruz es entender esta verdad que muestra Pablo en Primera de Corintios. Sos un esclavo. Soy un esclavo. Seguro, no un esclavo como estamos acostumbrados a ver entre los hombres. Los amos de los esclavos entre los hombres manipulan, golpean, flagelan, torturan. Ese no es el Dios que es mi amo. Ese no es el Dios al que sigo. Ese no es el amo del que yo soy esclavo o del que busca que yo sea esclavo. El Dios al que yo sigo me esclaviza por amor. El amo al que yo sigo me invita a ser su esclavo, no me está esclavizando con una cadena. Te invito a que vengas a vivir la esclavitud de estar ante mi presencia. Oh Señor, seguirlo a Él, el camino de la cruz, el camino de seguirlo a ese Jesús que nos está invitando hoy a dejarlo todo por seguirlo, es el camino de asumir que soy esclavo de un Dios de amor, que soy esclavo de un Dios que me invita a seguirlo por amor. De modo que el dejarlo todo no se convierte en una tortura. El dejarlo todo y el quedar desnudo ante su presencia, porque hace falta estar desnudo para asumir la cruz. Hace falta desprenderse de todo lo que a uno le impide que la cruz toque con la piel para poder sentirla. El estar desnudo ante la presencia de Dios y mostrarme tal cual soy, y exponerme a la cruz y levantar mi brazo para que pueda ser clavado, es un acto voluntario de amor y es un acto en el cual someto mi vida a la esclavitud que el Señor me está ofreciendo y me está proponiendo. Y estando charlando anoche con el pastor, vino el final del mensaje. El final del mensaje dice que aquello que más nos cuesta renunciar, aquello que más nos aleja de la cruz, aquello que nos impide tomar la cruz para seguirlo, es nuestra rebelión como personas. Ese pecado que viene de la época de Satanás, que es Satanás purito, es Satanás 100% certificado. Satanás que se le metió a Adán y a Eva diciéndole que era una mentira lo que decía Dios. Que si en realidad se animaban a comer de ese fruto, iban a ser como dioses. Y nosotros seguimos comiéndonos ese verso de Satanás. Nos seguimos creyendo esa patraña de Satanás. Y seguimos queriendo ser dioses. Vos y yo queremos ser dioses. Queremos ser dioses cuando pensamos que nos bancamos solas. Que no hace falta ayuda de nadie. Somos dioses cuando pensamos que tenemos cuerpo para 24 horas y que no me hace falta ayuda para hacer esto que tengo que hacer. Ni siquiera de Dios. Somos dioses cuando creemos que somos infinitos y que nuestra vida no se termina nunca. Somos dioses cuando negamos la muerte. Yo no me voy a morir. O prefiero no pensar que me voy a morir. Y al pensar que no me voy a morir, me estoy convirtiendo en Dios. Negamos a Dios al actuar con nuestra rebelión. Negamos a Dios cuando no aceptamos, cuando no somos obedientes a aquellas que son las autoridades puestas por Dios ante nosotros. Y esto mismo, hablábamos con el pastor ayer, es lo que nos está pasando como argentinos. Es lo que le está pasando a la sociedad y que la sociedad no encuentra respuesta. No funcionamos como personas bajo obediencia, bajo autoridad. No funcionamos como personas que tienen una autoridad arriba a quien tenemos que respetar. Y nos rebelamos a la autoridad. Todo está bien cuando la autoridad te dice, todo bien, dale para adelante que vas bien con lo que estás haciendo. Pero cuando la autoridad le toca decirme, no es por ahí, no es por ahí, y entonces me rebelo. Y entonces digo que no me hace falta. Y entonces 9 de cada 10 cristianos en nuestra ciudad de Río Gallegos no se están congregando porque no les hace falta, porque no necesitan congregarse, porque con Dios se le arreglan perfectamente bien. ¿Para qué va a hacer falta un pastor que venga a guiarme y a conducirme y a mostrarme por dónde tengo que ir? Y nos rebelamos, y nuestro pecado de rebelión es lo que nos está alejando más de la cruz. En el capítulo 9 de Lucas, Jesús es maestro de sus discípulos y él se ocupa sistemáticamente de mostrarle a sus discípulos en toda su magnitud quién es él. Se ocupa sistemáticamente de mostrarnos a vos y a mí quién es él. Él quiere ser nuestro maestro y nos está invitando esta noche a vos y a mí a comenzar el camino del discipulado, a dejarlo todo, a pedir perdón por nuestras rebeliones, a dejarlo todo y a seguir su camino del Gólgota, tomando la cruz que nos corresponde, la cruz que no era suya, la cruz que tiene mi nombre y la cruz que tiene tu nombre. El capítulo 9 de Lucas dice en el versículo 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Seguirlo hacia Jesús. Nadie puede cargar con una cruz y marchar hacia atrás. Nadie puede cargar con una cruz y pensar en el pasado. Nadie puede cargar con una cruz y pensar en lo que está dejando, los apegos, las cosas que tienen valor en nuestro corazón. Vos sabrás cuáles son. Pero Jesús te dice esta noche que el camino del discipulado, el camino de la cruz, lo puede seguir aquel que no mira para atrás. Somos pueblo elegido. Hace 2 semanas atrás yo decía: somos pueblo elegido. Somos la continuación de aquel pueblo judío de aquel entonces. Pablo nos dice en Filipenses 3:3: somos circuncisión. Somos circuncisión, vos y yo. ¿Qué quiere decirnos Pablo cuando nos dice eso? Yo di un mensaje incompleto el domingo a la mañana aquel. Yo contaba que cuando era chico, hasta los 20 y pico de años, llevaba un crucifijo colgado del cuello. Una cruz con el Cristo colgado de la cruz. Y ese crucifijo lo llevaba para que auténticamente me identificara frente a los demás como un seguidor de Cristo, como un cristiano. Cuando entré en el Evangelio, me enteré que la cruz con el Cristo colgando de la cruz es una muestra incompleta de lo que es un testimonio cristiano. Porque ese Jesús colgando de la cruz es un Jesús que no resucita nunca. Sigue colgado en la cruz. La cruz está llena de ese Jesús que sigue muerto ahí. La gente lo sigue viendo colgado de la cruz. Y entonces, durante muchos años, alrededor de 10, llevé una cruz vacía. Porque decía: esto sí me identifica como cristiano. Porque estoy anunciando la resurrección porque tengo una cruz vacía. Y la llevaba acá en la solapa de los sacos o en las camperas. Y cuando llegué a esta iglesia, el pastor me dijo que esa cruz tampoco me representa. Y entonces, ¿qué llevo para que la gente se dé cuenta que soy cristiano? ¿Qué tengo que llevar? ¿Dónde llevo la cruz? ¿Dónde llevo la cruz? Hace 2 domingos yo dije y di un mensaje equivocado, basado en la primera parte de Lucas 9. Cuando Jesús le dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y yo dije: no hace falta llevar nada. No hace falta llevar nada. Nada de todo lo que es valioso para el hombre hace falta para el camino de seguirlo a Cristo. Y hoy aprendí algo nuevo. Hoy aprendí algo nuevo. La cruz de seguirlo a Jesús no la tengo que llevar colgada del cuello, ni la tengo que llevar en la solapa del saco. La cruz de llevarlo a Jesús la tengo que llevar en mi espalda. Y no para que lo vean los hombres, sino para que ángeles y demonios se enteren que estoy cargando mi cruz. Para que ángeles y demonios y todo lo que es el mundo espiritual entienda que soy de aquellos que llevan la cruz. Que soy de aquellos que están siguiéndolo a Jesús. ¿Se enteran o no se enteran que soy de aquellos? No importa que los hombres no me vean con la cruz colgando. No importa que me vean con un crucifijo o no. No importa que me vean con la cruz vacía. No hace falta que los hombres vean una cruz cargando en alguna parte de mi cuerpo. Lo que es necesario es que todo el mundo espiritual, ángeles de Dios y demonios, se enteren que llevo una cruz colgando en mi espalda, que asumí llevar esa cruz, que asumí cargar esa cruz, que asumí el costo de cargar esa cruz. Y Jesús nos pregunta, ¿qué vamos a hacer esta noche, vos y yo? ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Vamos a quedarnos sentados donde estamos? ¿O vamos a hacer aquello que Jesús nos está invitando a hacer? Dejarlo todo, negarnos a nosotros mismos y tomar su cruz para seguirlo. Tomar su cruz para seguirlo. ¿Qué vas a hacer? El mensaje tiene un final. Y tiene un final por cada uno de ustedes. Y tiene un final para mí. No hay un tipo acá arriba que vaya a dar un final esta noche. Porque el final lo tenés que dar vos. ¿Qué vas a hacer? Porque es Jesús mismo el que esta noche te invita a vivir una Pascua. Es Jesús mismo el que esta noche te invita a dejarlo todo para seguirlo a Él. Es el mismo Jesús el que con su voz esta noche te invita el camino del discipulado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te invito a que te pongas de pie y que la respuesta se la des vos a Jesús. Oh Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias Señor porque nos estás invitando a caminar un camino distinto esta noche. Gracias Señor porque nos estás mostrando que estábamos equivocados pretendiendo hacer un camino que no era tu camino. Yo quiero Señor que me muestres el camino de la renuncia. Yo quiero que me muestres, Señor, el camino de la negación. Yo quiero que me muestres, Señor, el camino de dejarlo todo. Dejarlo todo para seguirte. Dejarlo todo para seguirte a vos, Señor. Dejarlo todo. Dejar mi vida esta noche en el altar para seguirte a vos. Sí, Señor. Gracias, Señor.